Frecuencia Show no para. No para. Ahora 3 horas de magazine que te acompaña desde hace más de 15 años. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con la participación de TT, Matías Mojoli en la agenda deportiva y Gastón Magallanes. Miércoles de 17 a 20 y como siempre, por la Vox, prendete a Frecuencia Show Extra Large. Bienvenidos, buenas tardes, esto es Frecuencia Show, siendo las 17.05 en la provincia de Buenos Aires, tenemos una temperatura de 16 grados 8, estamos acá para hacerte compañía hasta las 20 horas, hasta las 19 Frecuencia Shows, y a partir de las 19 ya arranca Frecuencia Fans con esa hora donde vos dejás tu mensaje y pasamos tu tema favorito y complacemos tus pedidos. En operación técnica, el señor Damián Espadea. Buenas tardes, señor Espadea. Un lujo, como siempre, como nos recibe. El señor Gustavo Poliche. Buenas tardes, señor Gustavo Poliche. Buenas tardes, señor locutor Gastón Magallanes. No, locutor no. ¿Qué pasó? ¿Volvió señor Gallardo? Damián Espadea. Sí, no era Marcelo, pero bueno, podía llegar a ser. Bueno, miércoles de superacción, miércoles de análisis, miércoles de polémicas, miércoles deportivo a full, sorpresas. Exacto. Sorpresas lindas, la vida te da sorpresas, la vida te sorprende, la experiencia te va sorprendiendo, personajes del deporte que uno decía están en la recta final de su carrera, sin embargo... Hoy nos enteramos que alguien que fue subcampeón del mundo va a jugar a la Liga Italiana de básquet, en fin. Bueno, mucho deporte, muchas noticias tiene acá nuestro comentarista deportivo, nuestro periodista deportivo, así que te agradecemos, Gustavo, que estés acá con nosotros haciéndonos el aguante y trayendo tantas noticias frescas del deporte. Ayer jugó Boca y jugó River. Un gran ganador River, al menos en lo que vi, en lo poco que vi del partido, creo que River jugó bien, no jugó mal, pero bueno, muchas polémicas, que después vamos a empezar a ampliar también cuando esté todo el equipo completo, falta que venga Nico, falta varios integrantes del equipo de Frecuencia Show, así que te hacemos compañía hasta las 20 horas. Si nos querés dejar tu mensaje, lo haces al 11 64 00 70 47, y si nos querés escuchar en la web, lo haces en www.fmradiobox.com. y si querés interactuar con nosotros en las redes, en Twitter, @RadioVoxFM, lo mismo en Instagram, @RadioVoxFM, y en Facebook, RadioVoxFM. Estamos en el dial 102.9, así que escuchanos hasta las 20 horas. Gustavo, ¿tenés algo? Un saludo. ¿Un saludo para quién? Nos mandó un saludo a todos. No, sí. A todos en general, la señora Verónica Brunati. Ah, que el otro día. Exactamente, que está en el viejo continente haciendo entrevistas. Uh-huh. Nos mandó un gran saludo a todos. Bueno, muchas gracias entonces para Vero. ¿Me decía, señor Espadea? ¿Tema? Bueno, vamos a escuchar un temita hasta que se vienen incorporando los integrantes del equipo y te dejamos con la mejor música. Ya sé que tengo cosas malas, tal vez no soy lo que esperabas, pero no hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, sentí en tu boca pintada la miel, que a veces se te mezcla con dolor. No quiero que cambies hoy nada por mí, nadie es perfecto, yo te quiero así, te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Tú tienes eso que motiva mis mañanas, tú siempre me levantas y no tengo ganas. Tú me haces bien y yo a ti también. Contigo voy rozando siempre lo prohibido. No intentes evadirme, no tiene sentido. Esto no es ganar, esto no es perder. No quiero que cambies, soy nada por mí. Nadie es perfecto, yo te quiero así, te espero. Y solo importa que te espero. Esa mujer tiene algo que a mí me mata. Cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Mátame, lentamente mátame, con uno solo de tus besos soy tu preso, y en cadena perpetua yo me amarro a tus pies. Mátame, lentamente mátame, con uno solo de tus besos soy tu preso, y en cadena perpetua me amarro a tus pies. Esa mujer me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, me vuelvo loco yo. Esa mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, ella me maltrata. Esa mujer me mata, cuando ella está cerca de mí, cuando se me escapa, siento que muero. Llegó a Quilmes The Stone Barbería y Peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram @ The Stone Barber Shop. Genbyte Inc. Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Más música, más primavera, más radio que te contagia. Contagia. Radio Box 102.9. Primavera 2019. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles. A esta hora, pasadita las 5 de la tarde, estamos en el aire de la voz de la 102.9 para hacerte compañía durante estas próximas 2 horas y algo más, porque después se viene Frecuencia Fan, por supuesto. Mi nombre es Nicolás Di Nobile. Me acompaña, como siempre, en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la bienvenida en esta tarde nubosa con una temperatura de 16.8. Una tarde, diríamos, no tan primaveral, sino más otoñal, ¿no? Exacto. Y vamos a dar la bienvenida también a nuestros compañeros Gastón Magallanes. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Así que yo lo que les pido es que nos llamen al 11-6400-7047 y nos dejen su mensajito para la última hora, que es el la audio Frecuencia de vos, Fans. Claro. Exacto. O si no, que nos pidan ahora un tema o lo que sea. Exactamente. Si querés bajar la aplicación y escucharnos en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com, y nos escuchás de la mejor manera. También le damos la bienvenida, hoy tenemos mucho de qué hablar, no sé si yo la verdad que no tengo ni ganas de hablar, a Gustavo Poliche, que seguramente nos va a estar hablando del primer superclásico que sufrimos. ¿Cómo se vivió? Anoche, se vivió mal. ¿Cómo se va? Y sí. La verdad que yo imaginaba. Jugó muy mal Boca. Había algunas jugadas del primer tiempo que tenía bastante la pelota, pero después se le escapaba y River demuestra superioridad a toda prueba, ¿no? No se puede decir nada. Aparte, es verdad, juega muy bien. Teniendo un jugador como Enzo Pérez, ¿no? Tiene. ¿Qué sé yo? Igual Boca tiene muy buenos jugadores. Yo creo que Boca le erra en el juego colectivo. Este Capalvo no lo tendría que haber puesto. Y Toto Salvio no vale 8 millones de euros. No sé cuánto vale. Para mí no vale 8 millones de euros. No sé qué dice acá el periodista deportivo, pero para mí no vale. Buenas tardes, señor Gastón Mazzucco, que está entrando por la puerta. Me tocó la espalda. ¿Y qué querés? ¿Que te quiere saludar? No, pero Mazzucco es así, él se presenta de esta manera. Por supuesto. Me gusta hacer contacto físico. Bueno, volviendo al tema, buenas tardes, Mazzucco, como corresponde. Primer tiempo donde River fue un poco superior a Boca. Boca tuvo lo suyo, fue un juego friccionado, se pegaron mucho. Sí, hoy se quejaba Alfaro ayer en la conferencia, que dice que River se la pasa en el piso, ¿no? Que se caen mucho los jugadores, que no sabe si lo hacen a propósito. El VAR ese es como que lo indujeron. Igual hubo algo que no hizo Alfaro, que es la autocrítica. Bueno, lo que pasa es que con el gol ese ya a los primeros minutos del primer tiempo, ese gol de penal, ya ahí ya el equipo se resiente, ¿no? El penal es penal, ¿eh? Sí. El penal es penal. Sí, supongo. Hay contacto. Es una falta. Si hubiese pasado para el lado de Boca. No sé si hubo contacto, ¿eh? Sí, ¿cómo que no? Si a Boca. Dale. Maldito VAR. Van a jugar Arsenal. No sé. Cualquier equipo va a la Boca y le cobran cualquier penal. Ya está. Y mirá. Bueno, Independiente River también. La falta que hace Pinola y no lo expulsaron. Pero bueno. Bueno. Hubo. A ver, perdón que te pisé. Hubo. De todo un poco. Yo espero que Moholy no esté triste. No, Moholy hoy yo está deprimido. Moholy no viene. Esté triste. No viene hoy, o sí. Pero sí, bueno. Para mí no viene. Bueno, el tema, bueno, que es la verdad que ahora no sé cómo va a ser para remontar ese resultado. Tiene 21 Creo días. Creo que está en la misma. Hoy dijo algo Macri que nada es imposible. Nada es imposible. Él lo compara con su posición, ¿no? Lo mismo que decimos, ¿cómo va a ser Macri para remontar el resultado de las PASO? 21 días. A partir de que terminó el partido anoche, 21 días. Se va a hablar. Se van a Sí, porque es el 22. 22. En Boca. O sea que faltan 26 días para la selección. A favor es que tiene tiempo de recapitular el equipo, de que se va a hacer en la Bombonera, que ahí es mejor para ellos, ¿no? También. Sí o sí, sí o sí, Daniele De Rossi va a ser titular. Junto a Iván Marcone. Sí o sí ese mediocampo lo va a tener, porque al ser expulsado Capaldo no tiene reemplazante natural, o sea que De Rossi sí o sí será titular. Sí, también junto a Iván Marcone. No sé, para no sé cuál era el grado de lesión de De Rossi por los cuales no integró el plantel ayer. Bueno, pero la verdad que bueno, River jugó y ganó. Y si menos mal que terminaba, si no seguía convirtiendo ahí. Porque ya el último Boca no daba pie con bola. Uh-huh. El tema físico, menos mal que no le hicieron más goles. Sí, bueno, menos mal. Y eso no cerró la llave. Si no lo podés, porque ahora como tenés que remontar, ahora tenés que el resultado. River tuvo dos jugadas. Tiene que ser 3-2, ¿no? No, si el tema es que si River hace un gol en la Bombonera, ya tiene que hacer 4 goles, ¿no? Para pasar Boca. Si hace 3, si salen 3-1, van a penales o alargue. El tema es el siguiente. Y River es de hacer goles de visitante, ese es el tema. Si River está si destinado Boca a sacar a Copa de la Copa Libertadores. No, es que últimamente viene obteniendo, o sea, desde que está Gallardo, tienen un promedio de juego, un promedio de nivel de juego River en lo colectivo, que supera a cualquiera en el continente, eso es lo que tiene. A ver, yo no soy de River, pero uno que le gusta el fútbol, ve el fútbol de River, el fútbol de River es vistoso, es bueno, es aguerrido, van todos para adelante. Lo físico tiene mucho que ver, ¿eh? Exacto. Y el plantel de River está... Y la mente del entrenador, que en este caso tiene todas las luces prendidas, estando en el campo de juego o estando en un palco, el tipo te maneja el equipo. Bueno, así pasó el capítulo 1 del Superclásico. Veremos qué pasa en el capítulo 2. Muy difícil, por cierto. Uh-huh. Pero bueno, nada es imposible. Nada es imposible. Bueno, y Mazzucco, ¿qué opina de todo esto? No. Al margen. Fútbol, no sabemos nada. Nosotros de este lado, ustedes saben cómo es. Este lado puede ser algo bizarro, algo... Está para lo bizarro. Sí, sí. Pero bueno, o para cosas nuevas que saben para celulares. Sí, que constantemente la tecnología se renueva porque eres especialista en tecnología, no nos olvidemos de eso, ¿no? Ya, para eso están nuestros compañeros para el tema de deporte. Muy bien, ¿qué trajiste? Mira, WhatsApp, como siempre dando la nota, se va a actualizar de nuevo. La parte buena que va a trabajar, sí, sí, otra vez. Pero se actualiza automáticamente, ¿eh? Claro, sí, sí, pero esto hay que tener en cuenta porque sirve mucho, mucho, mucho al momento de querer hablar muy confidencialmente con alguna persona. Si bien el mensaje es cifrado cuando sale y llega a la otra persona, nadie lo puede leer, muchos de los que hacemos esto estamos metidos en el Telegram. El Telegram fue pionero en esto. Ahora, bueno, la nueva actualización de lo que es WhatsApp. ¿Qué pasó? Una pregunta. Mano ahí está arriba. Como el colegio secundario. Señorita, una pregunta. Perdón, profesor, sí, sí, una pregunta. Diga. El Telegram. Telegram. El Telegram, que a mí me lo vendieron como superior al WhatsApp por un montón de cositas que tiene, sí, que WhatsApp no tiene. Tal cual. ¿Es así? Es así. El Telegram lo usamos... El Telegram es este, pero yo no sé usarlo. El Telegram es muy importante en el momento de tener que mandar un mensaje. ¿Por qué? Me aparecieron contactos automáticos. Claro, porque yo, por ejemplo, yo tengo el Telegram, ahora no lo estoy usando actualmente, pero, por ejemplo, no te deja hacer print screen de la pantalla. O sea, vos querés capturar la pantalla y no te deja. Creo que es como básico. No, es más para... No quiero decir la parte de trampa, pero es más para trampa. Vos, por ejemplo, vos mandás... yo puedo armar con vos una conversación y digo, bueno, una vez que lo lees, tenés un minuto para leerlo y después se borra automáticamente. Eso pasa con las fotos, con todo. ¿Qué quiere decir? Que vos, yo por ejemplo, yo mando una foto, tenés un minuto para verla y después se autoelimina. Y si vos la querés grabar con el presionando el botón de prendido y el de volumen para abajo, no te deja. No solo no te deja, sino que te avisa. Bueno, todo esto que estamos hablando, WhatsApp va a actualizar y va a quedar así, como el Telegram. O sea, se viene bien, una reforma muy buena, porque pues vos podés tener conversaciones sumamente privadas, no va a quedar registro de nada, porque no queda registro de nada. Este mensaje se autodestruirá. Y este mensaje se autodestruirá. Así que va a estar bueno, va a estar desde un minuto hasta 5 horas el mensaje. Ajá. O sea, está bueno, qué sé yo, para los grupos a veces que se te autoeliminen las cosas, también sí. Está bueno. Así que bueno, esperemos esa reforma que se pone buena. Yo lo que no sé si WhatsApp maneja... Entonces, ¿qué trae de nuevo esta actualización? La autodestrucción. O sea, pero saquemos que todavía el grabado de pantalla todavía sigue funcionando. O sea que los mensajes se borran solos. Tal cual. Te espero pero en la por esquina, ejemplo, yo te lo... se borró. Claro. Ya llegué. Ah, no te queda nada. No queda grabado, no queda historial, no queda... No nada. Queda, ha eliminado pero un mensaje. Pero a veces que en el no. WhatsApp a veces uno quiere guardar... Ah, buenísimo. En el historial querés guardar algo. Bueno, por eso vos vas a tener dos opciones. Vas a poder tener, por un lado, la conversación con la persona, lo que vos quieras, y por el otro vas a poder activar una autodestrucción. Qué bueno. Va a estar buena, va a estar bueno. Para el que lo sabe usar, ya sabe. Claro. Así que bueno... son chiches que van a por eso agregando. No te va a aparecer la leyenda, por ejemplo, vos me mandas un mensaje, lo borras y a mí me aparece este mensaje. No, yo no eliminado. Te lo voy a borrar. Va a ser automático. Ah, se va a borrar solo. Es automático. Ah, muy bueno. Claro, vos yo por ejemplo te mando, Gasti, ya tengo lo tuyo, ¿sí? Y al minuto pasa por casa. Pum, se borró. Y o sea, pero al minuto después de haberlo leído, ¿no? Claro. Eso hace que... Las fotos, todo se destruye. ¿Eso hace Telegram hoy en día, no? Eso hace el Telegram. Mirá vos. Vos el Telegram, vos puedes... Yo, por ejemplo, yo puedo estar hablando con vos personalmente sí. Y poner una autodestrucción de 3 minutos. Mm. Y a medida que vos vas hablando y van pasando los se minutos... Van borrando. Arriba se empiezan a borrar los mensajes. Qué bueno. Sin buenísimo. Avisar, ¿eh? Borra todo el historial. No queda ni siquiera en el caché de la empresa. Es lo que se usa. A ver, fíjense. Tengo un dato. Dato. Tengo un dato. Muchos famosos se manejan con Telegram. Tal cual. Muchos famosos. Y muchas empresas también. Lo que pasa es que el Telegram está encriptado. Tiene una encriptación mucho mejor que WhatsApp. Lo que pasa es que no es muy comercial, digamos. Bueno, pero las veces que se ha caído WhatsApp, Telegram muchos recurren. Exactamente, pero muchos usuarios de WhatsApp recurren al Telegram para poder comunicarse. Sí, sí tiene, porque no todos los usuarios de WhatsApp tienen Telegram. Uh-huh. Eso no tienen muchos Telegram. Ah, lo vamos a bajar. Sabemos que sí, tal cual. ¿Y el Line? Eso es lo mismo, ¿no? Sí, pues son derivados. Lo que pasa es que depende de la encriptación que se usa. Por ejemplo, si vas a hacer algo fuera de... Sí. Algo turbio, como se te acostumbra a ti. Como se acostumbra a decir, lo mejor es usar Telegram. Uh-huh. ¿Por qué me dice que usted no? O sea, está hecho para... Yo jamás. Está hecho para la ilegalidad. No, es una privacidad. El tema es la privacidad. Por ejemplo, vos por WhatsApp, vos decís, no, está encriptado, que esto y que el otro. Sí, todo muy lindo, pero siempre hay una forma de poder... entrarle al WhatsApp, uh-huh. ¿Entendés? Siempre hay una forma. Y vos con el Telegram no hay. Por ahora no existe. No existe, o sea, lo trataron de bajar, pero no pudieron, ¿viste? Porque usa una encriptación muy buena. Dudo de las llamadas no son muy buenas, pero se pueden enlazar llamadas buenas. Nosotros podemos tener Telegram a nivel grupal por las bombas. no sé lo que usted no está digo que bomba. Nosotros a nivel grupo, a nivel comunicación, datos y demás, informes, primicias, podemos tener Telegram por las dudas que nos roben nuestra información. Sí, tal cual. Lo que sí, también hay una noticia nueva que salió, porque viste que todos ponemos a cargar el celular al lado de la cama. Sí. Yo lo habíamos dicho una vez. Se murió una chica, se ¿no? Se murió una chica. De, no recuerdo ahora. Sí, porque lo tenía abajo la almohada. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Mm. Recuerden esto, cada celular, la batería que tienen adentro del así lipo... Que, si hay chicos escuchando ahí, adolescentes, que usan frecuentemente claro, el celular, no lo dejen abajo la almohada. No, el celular se tiene que cargar en un aire, arriba de una mesita de luz donde circule aire. ¿Por qué? Claro, que sea fresco. Claro, porque estamos cargando una batería de lipo. Uh-huh. Y eso levanta temperatura y son altamente inestables. Uh-huh. Pero altamente igual inestables. Cuando te agarra mucho el sol al celular, ¿no? Se inflan las baterías ahí. Porque sí. Se inflan las baterías. Hay que tener mucho cuidado con los celulares. Uh-huh. Cuando nosotros lo cargamos, hoy por hoy una batería se carga con 5 volt 1 ampere. Y le estamos poniendo a veces hasta 7 volt para cargar más rápido. Esos cargadores rápidos, es una locura. Una locura. Pero bueno, a tener mucho cuidado. Bueno, vamos, hay un llamado a la solidaridad, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a hablar con Daniela, que es la mamá de Luz Nino, más precisamente Ana Luz Abigail Nino, que tiene 7 años y Luz tiene una enfermedad que se llama, es una enfermedad ocular, que se llama hipoplasia del nervio óptico e hipoplasia del nervio cerebral. Así que bueno, te damos la bienvenida, Daniela. Mi nombre es Gastón, esta es la FM Box, y bueno, queríamos darte el espacio para que vos nos des datos, nos comentes qué es lo que le van a hacer a Luz y qué es lo que se está necesitando en estos momentos. Hola Gastón, buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, muchísimas gracias, sinceramente se lo agradezco de todo corazón. Sí, le quiero contar un poquito de la historia de Luz. Uh-huh. Sí, hipoplasia del nervio óptico es el desarrollo incompleto del nervio. Uh-huh. Y lo que hace esto, el nervio óptico, es la conexión entre el órgano ocular y el cerebro. Exacto. Por lo tanto, a Luz le cuesta más, no le llega bien la información cuando percibe con el órgano ocular. Entonces al cerebro no llega bien la información, lo que hace que Luz sea una nena que no ve. Exacto. Sabemos que existe un tratamiento en China que se hace con células madre. Uh-huh. Lo que hace la célula madre es reconstruir todo el daño que cualquier persona tenga en la cabecita. Uh-huh. Y genera esa nueva conexión claro, del nervio óptico con el cerebro. Claro, lo que tiene Luz es, no está desarrollada la conexión, entonces tiene una membrana muy finita, por suerte está, y necesitamos que eso se pueda regenerar, hacer este tratamiento para que pueda madurar y ella pueda recuperar parte de la visión y tengo una mejor calidad de vida. Nosotros nos dijeron que con este tratamiento ya puede recuperar hasta un 70% uh-huh. de la vista. Y bueno, nada, lo queremos hacer. ¿Tenés algún número tienen algún número de cuenta para depositar? Sí, tenemos número de cuenta, estamos haciendo ahora un bingo, hicimos rifas. O también deben tener alguna red social para que la gente que está interesada. Sí, ella tiene una página que se llama Ayudarías a que mis ojitos brillen, Luz. Tiene un Facebook que se llama Luz Nino. Si no, también pueden buscarme a mí, que soy la mamá Daniela Nino. Bien, ¿querés pasar el número de cuenta para que la gente tome nota? Sí, es por el Banco Provincia, la sucursal es 5087, uh-huh. El número es 5571-235, ese es el número de cuenta. Uh-huh. Vamos a repetirlo para que si hay gente anotándolo. Banco Provincia, sucursal, número 5087, cuenta número de cuenta 5571-235. Perfecto. Muy bien. Y repetimos entonces también el Facebook, que es Luz Nino. Luz Nino. Ese es el Facebook. El Facebook, sí. Y la página es Ayudarías a que mis ojitos brillen, Luz. Es una página de internet. Esa es la página, sí. Bueno, bueno, invitamos a toda la audiencia que se sume porque es una causa que es urgente la operación, ¿o cuánto te dijeron? No es una operación, es un tratamiento. Ah, un tratamiento. Es un tratamiento que se hace con las células madres. Sabemos que la célula madre no es inmediata la respuesta, sino que lleva todo un proceso. La célula lo que hace es crecer dentro de ella y a medida que va creciendo va restaurando todo lo que claro, se tendría que instalar en China un tiempo. Sí o sí se tiene que hacer en China, por claro. Eso son 2 semanas que nos vamos a quedar ahí. Sabemos que hay que pagar también los medicamentos, la estadía. Claro, los alojamientos. Claro, la rehabilitación que le van a hacer, la rehabilitación que ya tiene que seguir también acá por 6 meses. Mm. Y bueno, todo un tema de la plata. Bueno, Daniela, para cualquier evento que vuelvan a hacer o que hagan ahora inmediatamente, nos avisás y nosotros lo difundimos, lo pasamos al aire. Y, igual, si querés yo te puedo pasar, porque tenemos ahora para el 13 de octubre. Sí. Tenemos, vamos a hacer un bingo. Sí. Que se hace en Solano, la dirección es 865, sí. Número 2473. También recibimos donaciones, De muchas personas, sí. Y con eso se pudo hacer también una rifa para el Día de la Madre, que también se sortea el 19 del 10 de ahora de octubre por la Lotería Nacional Nocturna. También se va a realizar una peña el 9 de noviembre a las 3:30 de la tarde en la calle 898, número 6568. Buenísimo. Igual todo esto seguramente ustedes lo plasman en el Facebook, ¿no? Sí, eso está todo en el Facebook, sí. Bueno. Gustavo, te quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo estás, Daniela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nada, yo me quería referir al tema de la red social. Vos decís que Luz tiene su página de Facebook que se llama Luz Nino. La página se llama ¿Ayudarías a que mis ojitos brillen? Con una pregunta, Luz. Esa es la página. Uh-huh. Claro, es un blog o una página de internet. Y después en Facebook tienen la página que es Luz, como Luz con Z. Luz Nino, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Sí. A eso me refería. Bueno, te agradecemos mucho, Daniela, y ojalá que puedan realizar ese tratamiento en China gracias al aporte de la gente también que se solidariza. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y nada, gracias por este espacio. No, gracias a vos. Beso grande, Daniela, para Luz. Bueno, invitamos. ¿Cómo? Beso grande para Luz. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Invitamos a la audiencia entonces a que se sume a esta noble causa, ¿no? Exacto. A través de la ayuda solidaria y nada, a través de la cuenta que ya dio. Bueno, vamos a ir a una pausa musical, así venimos con una nota al aire enseguida. No se muevan de ahí. Les recuerdo que a las 7 empieza Frecuencia Fans. Tienen que ingresar al hashtag Frecuencia Fans en Twitter, @ Radio Boxes FM, que ya la gente está participando desde temprano, que Damián hizo el posteo. Exacto, están llamando al 1164-00-7047. Muy bien, seguimos enseguida con más Frecuencia Show. How can I say no to that pretty face? Baby, we can leave today. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away. Sembrando el

Está todo así. Sí, viste, igual el peluche. Yo cuando era chico le tenía miedo. Volvió peluche, después tenemos que pasar peluche. Sí. Comanche no se fue nunca, creo, pero peluche, peluche volvió. Mirá cómo saltamos de Kiss a peluche, ¿no? O de Kiss volvió a, peluche. A Comanche. Ah, y hoy nos manda saludo Berito Vero. Pronto nos va a traer un artista. ¿Quién? Nuevo. ¿Berito? Sí. ¿Quién es? Nuestra amiga de acá. La chica estuvo el otro día, ¿no era? No, no, estuvo cuando vino Javier Aníbal. Bueno, le mandamos saludos. ¿No? Bueno, así que vuelve Kiss al campo argentino de polo. ¿Qué quieres que me quieres? Pero no lo dejan pasar en esta radio, no nos dejan pasar cumbia. Por las noches ya no duermo, ya no vivo en el trabajo. Tengo que pasar. No nos dejan pasar ni peluche ni Comanche. Vamos a ir a una nota al aire. Ahora vamos a hablar un poco con amigos de Venezuela, que son muchos los que están en la Argentina últimamente. Y en este caso para que nos hable de cultura y de lo que es Fevea Teatro, ¿eh? Para eso vamos a hablar con uno de los directores, uno de los responsables del primer festival de teatro venezolano en Argentina, que es Christopher Hernández. ¿Cómo estás, Nicolás? Te habla. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bienvenido a Frecuencia Show. Muchas gracias. Bueno, Christopher, contanos un poquito de qué se trata Fevea Teatro, que falta muy poquito, ¿no?, para que se empiece a palpitar en Buenos Aires. Así es, ya estamos a 12 días exactamente. Fevea es el primer festival de teatro venezolano y argentino y nace con la finalidad de hacer un intercambio cultural entre lo que nosotros conocemos y lo que conocen ustedes acá. Uh-huh. Crear ese espacio de encuentro para artistas independientes donde podamos expresar el arte y cambiar un poco nuestras culturas y de lo que conocemos, de los textos que se trabajan, desde la visión del director, la forma de interpretar, y es un espacio, bueno, creado precisamente para esto, para crear un punto de encuentro más entre ambas naciones. Esto va a ser del 14 al 17 de octubre próximo en el Teatro Empire, ahí cerquita del Congreso, ¿no? Así es, está justo detrás del Congreso. Y bueno, ya estamos a 2 semanas, este sábado tenemos nuestra primera actividad oficial, que es una caminata desde la avenida Corrientes y Callao hasta el obelisco. Vamos a estar acompañados por música afro rumba, que es un grupo de música venezolano que toca tambores, la música muy de nuestra tierra, y por Mimos Buenos Aires, que también nos acompañan en este evento. Y es una caminata para dar a conocer lo que es el festival. Y seguramente en esa caminata, en esa caravana, se van a acoplar mucha gente, ¿no?, a lo largo del trayecto, no solamente de venezolanos, sino también argentinos. Sí, es que es la idea que eso suceda, porque bien si es un festival de teatro venezolano, no estamos apuntando únicamente a la comunidad venezolana, sino más bien a que se sumen argentinos, colombianos, brasileros y todo el que haga vida acá en Buenos Aires y que sea una persona que le guste disfrutar de buen teatro. Uh-huh. Las actividades generales de Fevea tienen que ver como con la bandera de la igualdad, ¿no?, entre los participantes de Fevea. Sí, más que igualdad, un espacio de intercambio, de generar cultura. Por ejemplo, tenemos una agrupación que es argentina y está trabajando un texto de Isaac Chocrón, que es uno de nuestros mayores dramaturgos. Y está súper interesante que sucedan estas cosas. Bueno, y en los horarios, ¿qué horarios van a tener? Te estoy hablando del Teatro Empire, ¿no? El 14, bien. Del 14, 15, 16 y 17 de octubre, ¿va a haber funciones a qué hora para que la gente vaya y participe? ¿Esto es gratuito? ¿Tienen que pagar una entrada? Vale, el 14 es un evento cerrado, es la inauguración, donde vamos a brindar homenaje a figuras del teatro y de artistas venezolanos como Sócrates Serrano, que es un actor con bastante trayectoria y bastante pasión por lo que hace. Estamos rindiendo homenaje también a Catherine Fulop, que es también como una vocera de lo que nosotros queremos construir. Es una venezolana que ha hecho... Ella tiene una carrera brillante en la Argentina, sí. Así es. Y bueno, es importante resaltar todas las cosas buenas que podamos destacar. Luego de esto tenemos del 15 al 17 de octubre, tenemos dos funciones por día, una que será a las 19:30 y una a las 21:30. Son dos funciones por día, el valor general de la entrada es de 300 pesos y para estudiantes y jubilados son 200 pesos. Uh-huh. Bueno, una buena propuesta. ¿Tienen alguna página web para que la gente se interiorice de las actividades de FEBEA? Página todavía no tenemos, pero nos pueden encontrar por Instagram a través de FEBEA Oficial. Uh-huh. Ahí mismo se puede interiorizar de todo esto, ¿no? Sí, ya estamos cargando todo el material que se va a estar, toda la programación que va a estar dentro del festival. Que bueno, más allá de estas seis obras participantes, también hay obras invitadas. El ensamble del Teatro Empire va a trabajar con unos monólogos de Indira Páez para el día lunes, que es la rueda de prensa. Tenemos también unas microobras invitadas que van a estar dando la bienvenida. Estas microobras son gratuitas, así que pueden acercarse al teatro a las 19 horas y van a disfrutar de una pieza de 15 minutos gratuita. Uh-huh. El Teatro Empire está en la calle Hipólito Yrigoyen, a poquitas cuadras del Congreso, a una cuadra, ahí nomás. Sí, justo detrás del Congreso está ubicado. Uh-huh. Y acá, lógicamente, hay mucho público venezolano. FEBEA es mucho más que un festival, ¿ustedes ya piensan instalarse en la Argentina con sus propias creaciones, con obras para deleitar a su gente? Sí, es nuestro objetivo. De hecho, muchas de las propuestas que recibimos para el festival no las conocíamos. Entonces, bueno, es como un impulso más a crear este espacio donde también la comunidad venezolana se entere de lo que nosotros mismos estamos creando acá, ya que estamos haciendo vida acá en Buenos Aires. Sí, que la gente se cope con el teatro también de Venezuela, así como a los argentinos les empezó a gustar mucho algunas creaciones de Venezuela, como los tequeños. Así es, tenemos fanáticos de los tequeños. Están riquísimos los tequeños, es una creación buenísima de ustedes que llegó a la Argentina para quedarse. Sí, ya probaste los tequeños. Sí, ya. Briceño nos hizo probar, no sé si lo conocés. Ah, sí, el profesor Briceño. Sí. Bueno, Christopher, ha sido un placer hablar contigo. Un saludo a toda la gente de Venezuela que está en la Argentina, que trabajan mucho, no solamente en teatro, sino que en múltiples funciones, porque si algo caracteriza al pueblo venezolano es la capacidad de trabajo que tienen, ¿eh? Bueno, amigo, muchas gracias por la invitación, por abrirnos un espacio en tu programa. Y bueno, recordarle a todos los oyentes que desde el 15 tenemos las puertas abiertas para que disfruten de esta fiesta teatral. Muy bien, gracias, ¿eh? Gracias a ti, feliz día. Felicidades. Bueno, así pasaba Christopher. ¿Algo pusiste esa cara de póker? No, perdón, cara de póker no, sino que... Es la cara que tiene. Al despedirse... Esa cara que pone, ¿viste? No, sí, feliz, ellos dicen feliz día. Y yo dije felicidades, qué sé yo. Pero podemos celebrar el año 5780. Claro, el año nuevo judío, claro, 5780. Sí, le mandamos un saludo a toda la comunidad judía. Exacto. Judía. Y también felicidades porque estamos por recibir un premio, que no es poca cosa. Exacto, el sábado. Este sábado nos entregan el Quijote de Oro en azul. Ni ahí más, va el Gastón. Ni menos. Corresponsal. Sí. Espero que el miércoles el premio esté acá. ¿Cómo que no? Sí. Voy a pedir dos. Sí. Uno para vos, uno para mí. Fotocopia. Voy a hacer una denuncia. Oye. El señor, a mi derecha, Se puso celoso. ¿Qué pasó? Porque yo le dije, voy entre medio de vos y tu novia. No, podés decirle eso. No se puede. No, porque entre irías medio. Arriba mío. Entre medio, vos que ¿cómo van a hacer el ¿cómo arriba suyo? El sanguchito. No, con Gasti nosotros tenemos como un convenio. No podrías estar ahí en el. Claro, no podés estar ahí. Es una onda media. Exacto, no, vos no. Una cosa tipo como Telegram, lo de ustedes dos. Claro, sí. Está encriptado. Sí, no podrías. ¿Entendés? Ingresar al grupo, está cerrado. Es un grupo cerrado. Lo lamento, pero. Te falta todavía. No pongas esa cara. No, pero porque... si querés venir a UPA. Puedo llegar a contar. Anda UPita de gas. Mirá.

Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. G&G, División Aromatizaciones, pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023, www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Bueno, seguimos aquí en el aire de la Box compartiendo esta tarde de Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde. Acordate que después se viene Frecuencia Fans, ¿eh? El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter, arroba Radio Box FM. También estamos en Instagram. Y ahora vamos a Mazuco, que trajo, él se viene con todo impreso. Me traigo todo impreso. Es lo mejor que hay, ¿no? Traer toda la información desplegada, porque en el celular también tengo por todos lados. A ver, ¿cuál era la del celular? No sé, porque vos tenés varios ahí celulares. Ahí está. Bueno, vamos con algo un poco de... ¿Cuántos celulares tenés? ¿Tres, cuatro? Tres tengo. Ah. Un oficial y dos piratas. Sí. Pirata del asfalto. Bueno, cataratas. Hacemos una rápida de cataratas, porque yo fui, lo vi... Y vi cómo lo hacían y la verdad que me dio un poquito de bronca. Entonces justo ahora salió la nota en el Clarín y bueno, lo tenemos que hablar. Viste cuando vos vas por las pasarelas de las cataratas que todo el mundo tira monedas pensando que le va a dar suerte tirar la moneda al agua. Bueno, realmente estamos contaminando, pero mal. Esas monedas que después, ¿dónde van a...? ¿Quién las...? Bueno, justo... No son como en la Fontana de Trevi, en Roma. Las levantan. Cada tanto las levantan y esas monedas... Tienen un fin específico, supongo. Sí, comprar la comida a la noche. Claro. No, para los más pobres, será, qué sé yo. Pero bueno, el tema es así. Se armó un operativo, ¿no? Ya después de muchos años, ¿no? Se armó un operativo y sacaron 90 kilos de moneda del río. Para sacarla entre los rápidos, porque ahí el agua... No sé, lo hicieron entre 20 personas... Ah. 20 personas fueron, de las cuales quedaron 5. No, mentira. 20 personas. Porque ahí te quedas sin agua, pero de repente se te viene. Sí, de repente es un... ¿Estaban atados? ¿Cómo sabe? Mira, acá el operador. Tenemos la foto. Se ve perfecto ahí, mirá. Claro, bajó y pudieron rescatar 90 kilos de monedas. La verdad es una cantidad gigante. ¿Y qué van a hacer, che, con todas esas monedas? Bueno, lo que pasa es que hay monedas de todos los países. Porque, claro. Pero no, las que interesan son las verdes. Y sí, debe haber un dólar. O los euros. Euros también. Debe haber yen, los yens, porque vienen muchos japoneses. Sí, es verdad, había un montón de japoneses. Esos tiran yens. Así que bueno, la parte buena de esto es que toda la plata esta que se recuperó entre, bueno, varias monedas de distintos lugares, voy a agarrar la última, me están ofreciendo un sanguchito. Así que bueno, los van a vender y lo van a cambiar. Pero... Y lo van a donar, los comedores zonales de ahí. De Misiones. Así que, es una buena causa. Muy buena, la verdad es que muy buena. Vos pasás caminando, ves las monedas ahí. Una bronca. Perdón que lo diga ahora, pero me da bronca también ver al que viene de afuera y lo está haciendo. No lo hagas. Lo hace de inocente, ¿no? Los guías se lo dicen en todos los idiomas, no tire la moneda. Pero bueno, al haber monedas ahí, viste, vos pasás, las ves y es como algo que te lleva a tirarla. Pero bueno. ¿Qué lo hacen así? ¿Tiran para atrás? No. Sí, pasen, las tiran, o piden, ahí yo he visto gente pidiendo hasta deseos, viste, cerrando los ojos, así concentrándose y las tiran. ¿Qué sé yo? Son creencias. No, y la corriente las lleva. En verdad es increíble, yo también pensé que las arrastraba. Pero sabés que la moneda, pues yo vi cuando la tiraba, ¿no? Cayó directamente y se estacionó en el fondo. Directamente, se estaciona directo en el fondo. Se ve que el peso le va justo para estacionarse ahí. Así Mira. Que bueno, hay bueno. algo como para no hacer, ¿no? O que pongan un lugar especial. Cataratas tendría que poner un lugar especial para tirar. Sino que arme una fuente ahí. Claro, una fuente. Y que la gente... La fuente de los deseos. La fuente de los deseos de Iguazú, qué sé yo. Estaría bueno. Son mitos, la gente, viste, es así. En varios lugares lo hacen, ¿eh? Yo he visto también que la gente hasta en lugares que son... La catedral de Quilmes hay piscinas, montones. Piscinas que son, no para bañar, piscinas decorativas. La gente tira y sí, monedas. Tira, no, sí, que sí. Ves monedas, viste. Está bueno, siempre en algo hay que creer, ¿no? Exactamente, son creencias. Pero bueno... Bueno, ¿qué novedades tenemos del deporte? ¿Estás chequeando? Sí. Perdón, estoy chequeando porque una... No hay ninguna, ampliaremos. Ampliaremos, pero dejá para más histórica. Adelante. Por eso, nosotros tenemos que estar hasta las 7. Tenemos mucho para ampliar, pero mire que nos va a llevar varias horas si empezamos a ampliar. No, lo que tengo es un dato... Resumiendo. Tengo un dato, se produjo una goleada ayer... En duelos de... La goleada fue la de River a Boca. No, pero estamos hablando de un 7-2. Bueno, fueron dos goles, pero para Boca, pero valen como 4. Fueron dos masajes. Son dobles, ¿no? Local no. Estamos hablando de una goleada que es muy inusual para dos equipos de bastante porte y fuertes como son Tottenham de Inglaterra y Bayern Múnich de Alemania. Jugaron en Inglaterra y Bayern Múnich le hizo 7 goles al equipo de Mauricio Pochettino, que claro. Los rumores dicen que podría irse, dado que tiene ofertas tanto del Reino Unido como del Real Madrid, si es que mi amigo Zinedine Zidane no endereza el barco y el Madrid no empieza a jugar de otra manera, porque... Real Madrid, lamentable. La verdad, ayer pude ver un poquito de Real Madrid y juega muy, muy mal. Y en cuanto al Superclásico, lo que queda del Superclásico, bueno, las polémicas, el VAR, el pedido de Alfaro y de Guanchope Ávila, que hay jugadores de River que simulan, y de esto me despojo de toda camiseta. Ayer, porque en la conferencia habló Guanchope. Viendo un compacto detenidamente de el partido, le voy a dar la derecha a Alfaro y le voy a dar la derecha a Guanchope Ávila, que hay 3 jugadores de River que simulan faltas. sí, simulan faltas. Los simuladores, falta exactamente. Uno. Son cuatro los simuladores. Falta claro, le faltaría uno más para que simulen y completo. Gallardo entrena hasta eso. Por eso está adelantado. Por ahora está adelantado, porque entrena hasta las faltas que no son. Sí, por eso viste ahora quedó Ríbar. Suspicacias. Es Ríbar. Suspicacias. El VAR, ya hay muchos periodistas de renombre que están pidiendo que saquen el VAR en todo el mundo porque está destruyendo el fútbol. No quiero ser yo otro que me sume, aunque a mí poco le importa a la gente lo que yo opine o deje de opinar, pero bueno, no quisiera yo sumarme. A Tevez y a Zárate por unos gestos que hicieron. Va a quedar en una multa económica seguramente. ¿Cuál fue el gesto? Uno es el de Zárate, que no acostumbro, no estoy distinguiendo, pero imagino que sí, ahora sí. Zárate dijo equipo chico y Tevez dijo está todo arreglado. No, con gestos. Lo estamos viendo en este momento. Pero por eso no, pues, aparte lo están haciendo fuera de... No, la sanción solamente si se produce va a ser económica. No hay otro tipo de sanción. No hay otro tipo de sanción que sea económica. Si es que se produce. Si es que se produce. Yo dificulto que Mamarracho Domínguez, el presidente de la Conmebol... Claro, ¿qué está haciendo? Está haciendo otra cosa. Para mí, que la mano es porque vas a recibir plata. Claro, también podemos tomarlo de esa manera. Como el penal, el árbitro interpretó que fue penal, hay árbitros que interpretan que no fue penal. Pero bueno, son maneras de interpretar. Interpretaciones. Yo no creo que Mamarracho Domínguez ni la Conmebol se atrevan a sancionar con otro que no sea un multa económica a Tevez y a Zárate. No cabe otra medida. Aparte, no cabe otra cosa. ¿De cuánta plata hablamos? No sabemos. No sabemos. Igual la paga el club. Supuestamente abona el club, sí. O en este caso, sí. De los honorarios de... No, no, abona el club porque para mí será una multa no muy onerosa. Ah, no es nada para Boca pagar eso. No. 5.000 pesos. Ya, yo no sé mucho de fútbol, pero siempre hablan de 5 millones, 9 millones. No, no, pero estas son multas chicas. Si es que como prospera. Para medentrar, ¿no? Si es que prospera, si sí. Es que prospera, hay que ver si prospera, pero bueno. Y en cuanto a una noticia que nos llena de orgullo como argentinos, Luis Scola a sus casi 40 años deja la Liga China, que uno dice, me voy a jugar a China para retirarme, y se muda al Olimpia de Milano, en Italia, a jugar la Liga Italiana, una liga de peso europea de básquet, y debuta mañana. Así que siempre hay deportistas nunca que tarde, son un ejemplo. Sí. Siempre hay deportistas que son un ejemplo, y es verdad. Nunca es tarde cuando se es un ejemplo en el deporte. Ya lo dijo una persona con el cual no comulgo mucho, que es Marcelo Tinelli, dijo que la foto de Luis Scola y Manu Ginóbili es todo lo que está bien. Bueno, Luis Scola, bien digo, y Manu Ginóbili es todo lo que está bien, y Luis Scola es todo lo que está bien, a partir de esta noticia. ¿Él dijo eso? Bueno. Tinelli dijo que la foto de Luis Scola abrazado con Manu Ginóbili es todo lo que está bien en el básquet, a nivel en Argentina. Y yo digo que Luis Scola es lo que está bien en el básquet a nivel nacional y es un ejemplo. Y Ginóbili también. Lo que pasa es que Ginóbili se retiró definitivamente. Bueno, pero está bien. No, me parece que no estamos de acuerdo con la frase. Exactamente, estamos hablando de lo mismo. Es lo que quiere decir para lo que... Yo no comulgo con muchas cosas de Tinelli, pero le destaco la aclaración. Entendimos mal nosotros. Yo no comulgo mucho con cosas de Tinelli. Últimamente Tinelli que está full con la política, en contra del gobierno, en las redes sociales. Tinelli también tiene un problema muy grave que pocos se están dando cuenta, pero a Tinelli se le está cayendo a pedazos el rating. Y necesita recuperar rating de todos lados. Lo hace muy fácil. Hace una pelea y suficiente. No, no, es igual ya antes. Digamos que los programas no tienen el rating que tenían antes, ¿no? No, se le cayó mucho ejemplo, el rating. Y eso que uno no está... Ayer frente de River Boca, ¿quién estaba mirando Tinelli? El programa de ayer fue grabado. Claro, para sí, que sí. Se den una idea. Pero igualmente agarró el partido agarró parte del programa. Exacto. Entonces ahí es donde hace el número bajo. Pero, ahí está el tema. Bueno, y también hay mucha... La gente, qué sé yo. Hay gente que por ahí, en vez de mirar televisión abierta, mira Netflix. Tal cual, sí, sí. Yo ni miré el partido. Es que las plataformas le han ganado mucho terreno al cable y al... streaming, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabés que lo... Porque vos sos el experto en streaming, él nos va a recomendar alguna serie. Pero después de la pausa musical, y a Luna ampliaremos, déjanos. Ampliaremos. Y él dice así, siga. Ampliaremos. Ahora tiene la boca llena. Hamburguesas de Entraña llegó a Quilmes. Tenemos 15 variedades de hamburguesas, incluyendo vegana, vegetariana y sin tac. 25 aderezos, la mejor cerveza y happy hour de lunes a viernes hasta las 20 horas. Te esperamos en la mejor esquina de la ciudad, Moreno y Alberdi. También abrimos al mediodía.

esa banda empezó a crecer. Primero era él, Stewart Copeland y Henry Padovani. A Henry Padovani lo limpiaron porque por no aceptar ciertos condicionamientos de ellos, o porque Henry Padovani a veces se iba de mambo, y contrataron a Andy Summer, que ya era una persona consagrada. Recordemos que Andy Summer tiene, sí, Andy Summer, pero, Andy sí. Summer tiene 10 años más que Sting y Stewart Copeland. Estamos hablando de un guitarrista de 77 años que hoy está tocando por Brasil y por Uruguay, si es que todavía anda por esos países. Está de gira. Exactamente. Entonces ahí nació The Police, que en su nombre se debe a que el padre de Stewart Copeland era un agente de la CIA, era un agente de la CIA, entonces ellos le pusieron a la banda The Police. Te parece, es impactante el nombre The Police. Pero acá sería la policía, exactamente. Como si una banda se llamaría La Policía, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo le va a poner La Policía? Bueno, The Police. Por eso se llama The Police. Bueno, pero acá nosotros tenemos muchas bandas con cada nombre. Sí, mejor ni hablar. Sí, no vamos a decir nada, ningún nombre, para no ofender a nadie, pero todos sabemos que tenemos bandas y bandas. Bueno, se vino el sarampión, entonces hay una campaña de vacunación, muy importante, ¿eh? Así que el municipio de Quilmes, a través de la Secretaría de Salud, informa que se amplía la vacunación contra el sarampión para los chiquitos de 6 a 11 meses en todos los centros de salud y hospitales de la ciudad. Asimismo, todos los niños entre 13 meses a 4 años deberán acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral. Acá la que sabe de vacunas es Vicky. Tal cual. No entiendo nada de vacunas. A su vez, se refuerza la recomendación vigente para todo el personal de salud, que somos nosotros, que debe acreditar al menos 2 dosis de vacuna o bien contar con certificación de IgG positiva para el sarampión. Que es un análisis. Tal cual. O sea, que tenés que hacerte el análisis. Ya, igual ya empezó, porque ya me dijeron que el jueves nos vacunaban. Sí, sí, ya empiezan a preparar el bracito y es una dosis sola, ¿no? Una dosis sola y te previene por cuánto tiempo. ¿Para qué? ¿Eh? Ah, y el año que viene otra dosis más. Ah, hay que volver a hacer. Bueno, es como que van a hacer una prueba a ver si. Igual el sarampión no es una enfermedad que ataque mucho a lo grande. ¿Ah, sí? Ah. ¿Qué? ¿El sarampión que es como la varicela? Es un virus polaco. Sí. Abrir el micrófono. No quiere hablar eso. Bueno, vacunen a los niños, porque principalmente ataca a los niños. Y bueno, los grandes también. Creo que desde el año 1965 para acá no tenemos que vacunar, ¿no? Así que se amplía, hay que darse la vacuna, sí o sí. Uno, la verdad que no se acuerda si tuvo sarampión o no. No, antes no era la viruela boba, esa era la varicela, ¿no? No sé, estaba la varicela, la viruela, la escarlatina. Claro. Pero sí. Todo es lo mismo, ¿no? No, o sea, son eruptivas diferentes. Son diferentes tipos de erupciones. Y generalmente atacan en la primavera. Y sí, ahora. Claro. Bueno, tiro una de Netflix antes de que... A ver el streaming al día. Vamos a tirar algo de niños, pero para niños adultos. Vamos a tirar porque la verdad, yo lo estaba viendo con el nene y no es muy... De los creadores de Los Simpsons, ¿sí? Sacaron para ver Desencantado. Es una serie de dibujitos que la verdad que está re buena. Yo la estuve viendo, ya la terminé, es buenísima. Pero es para adultos porque hacen chistes un poco medio elevados. Es entretenida, te lleva a ver capítulos y capítulos. Otro que estoy viendo es Lucifer. Se trata como de que Lucifer parece ser como que baja a la tierra y es bueno, ¿entendés? Uh-huh. Otra vez levantaron la mano. Perdón, profesor. Qué complicado que estamos. Yo vi una serie que está identificada. Sí. Se llama The Sinner. Sí. The Sinner significa el pecador. La serie es una serie, es un poco... ¿En dónde la viste? ¿Qué plataforma? Yo la vi en cable. En VHS. En cable. En cable, el año pasado. Ah. El año pasado. Bueno, infinidad de series, ¿no? Y después está El Perfume. Pero ya nos fuimos El Perfume. Que está emparentado. Sí, sí. Porque tiene una frase que dice... Estas son series como para ver. Yo te entiendo, Lucifer es una serie para ver cuando uno come. Claro. ¿No? Después estoy empezando a ver Elite. Esa... Sí, es una serie para adolescentes. Sí, no sé, me la pasó un oyente de acá, Bruno, que me dijo, empecé a mirarla. Y es buena. Y hasta ahora no es me española, gustó. Es española. Hasta ahora no me gustó. Y bueno, estoy terminando de ver Vis a Vis, que no me está convenciendo la última temporada. Mirá la cuarta. Sí, ya estoy en la cuarta. Bueno, ya está mirando la cuarta, está... A mí me gusta. Sí, a mí medio como que ya llegó. Lo que pasa es que son series que te da... Hay series que vos no te enganchás mucho, ¿viste? O rebobinás... Pero esta serie te da para verla, sí, ¿no? Sí, yo la estoy está mirando. Está medio un poco heavy. La cuarta temporada está bastante heavy. Sí, llegué hasta el tiro en la panza, que están adentro del auto. Pero bueno. No, bueno, te falta bastante. Esa ya es el final de la tercera. Claro, sí. Pero pegadita ya se estrenó la cuarta. Así que bueno, los que quieran pochoclear un poco, ¿pochoclearía será? Sí, pochoclear. Pochoclear, un poco. Bueno, ya los que van a pochoclear a lo lindo son los que van a ir a ver The Joker, ¿no? La película basada en el malvado de Batman. Ah, es el Guasón. El ¿no? Guasón, ahí está, el Guasón. El Guasón. Sí. Así que en una interpretación magistral de Joaquín Phoenix. Qué bueno. Así que después esta de la semana, ese que un villano que se corta solo, ¿no? Que tiene su propia película. La verdad que es de donde bueno, yo en su momento, cambia, ¿no? En su momento la que había tenido su película fue Gatúbela. Oh, sí, he visto película de Gatúbela. No, pero Gatúbela la auténtica. Ah. La verdad que viste como que el villano ahora sale de las películas, no es que siempre pierde. No sé si nos dimos cuenta, y lo estamos poniendo como un superhéroe bueno ahora. Claro, es un personaje oscuro, el Guasón, que por alguna circunstancia especial de su vida, bueno, se convierte... Había caído en ácido. Se convierte como en un... Se empieza a pintar su cara, y se esconde detrás de esa cara, se esconde una persona de carne y hueso, ¿no? Recordemos que el Guasón tuvo cuatro espectaculares interpretaciones. La interpretación muy buena fue la de César Romero. Esa fue magistral, que fue la primitiva. No hay como esa, yo digo siempre, Batman, la de Adam West, la tienen que volver a dar. Sí. Esa serie, viste, bizarra, viste, no te creías nada, pero estaba buena. Sí, a veces es lindo, es como ver las argentinas. Yo amo las películas argentinas, la amo. ¿Me entiendes? Estoy esperando la carroza. Si creo que antes en el 13 la pasaban. Si creo que la veo, es para verla. ¿Ibas a decir algo? No, quedaste no, ahí. No, acá me mandó un mensaje de Damián y ahora después lo iba a leer. No, es que es muy lindo. A mí me gustaría que el canal 13 empiece a pasar de nuevo las películas argentinas como hacía antes. Sí, tiene lo pasa que las pasan en Volver. Tal cual, claro. Sí. Pero está bueno, yo comía, me acordás. Es más, ves cuando empiezan, ¿te acordás que pasan por Mar del Plata? Que van por la Rambla, por todos lados. Y vos después cuando vas a Mar del Plata lo ves y está igual, está intacto. Claro, sí, esas películas que, qué sé yo, marcaron una época, ¿no? Es buenísimo. Yo creo que hoy por hoy no se podría tampoco volver a rehacer porque no tenemos esa altura de personaje. No, ya no hay capo cómico de esa índole, ¿no? Incluso Bañeros la volvieron a hacer, no funcionó. Hace poco y no funcionó con no sé quién era nuestro protagonista. Freddy, sí. No funcionó. Nada que ver con, claro, Franchella, Emilio Dizzi, no sé, otro tipo de humoristas, ¿no? Pero bueno, y digo, al medio y por ser irrepetibles. Imbatibles no hay, en todo. Hoy no, creo que faltan humoristas en lo que es el teatro y la televisión, ¿no? Aunque queda Gazalla por ahí, que es bastante amargo en su vida, pero le va bien con sus personajes, y va a ser temporada Mar de Plata, finalmente, ¿no? Así que va a desempolvar sus personajes, digamos. Bueno, volviendo al tema del Guasón, para completar. Jack ¿Vos tenés Nicholson, como una cara de Guasón? Sí, sí. Me faltaría el maquillaje. Sí, habría que probar, ¿eh? Me faltaría el maquillaje. Y uno nunca sabe. Uno nunca sabe los vaivenes de la vida. Puede ser el Guasón argentino. Por ahí. O la Guasa, una de dos. Pero bueno, el tema es que Jack Nicholson en la década del 90 interpretó un Guasón magnífico en la primera de Batman. Sí. Batman. My name is Batman. Exacto. Y después Batman cambió varias veces de protagonista. Claro. Uno era Michael Keaton. Michael Keaton, Val Kilmer, bueno, fue Christian como, Bale. 007, también fue George Clooney hizo George de Batman. George Clooney hizo de Batman. Sí. O sea que si George Clooney hizo de Batman, vos podés ser el Guasón. O Robin. O la Guasa. Una de dos. O la Guasa. Uno nunca sabe. Se está regalando. Uno nunca sabe. Pero bueno. Viste, ya lo convencí. Sí. Y ya lo tenés ahí en la palma de tu mano. Mira, escuchá. Uch. El malogrado Hugh Ledger. Él tiene boca de Guasón. Esto es una boca de Guasón. ¿Vos podés reírte? Mira esto. Claro, él tiene todo esto, ¿no? Es el Me Guasón. Pinto todo de blanco. No, es el Guasón, es la Guasa. Me pinto todo la de blanco. Argentina. Pero lo único que voy a tener que cambiar de a mí el traje de el Guasón todo verde. No, con los signos. No, pero de, ese de verde. Pregunta. El del Guasón no es el verde. No, perdón. Ese es el acertijo. El acertijo tiene todo el. Pero el traje del acertijo es distinto. Es cierto que él es el acertijo. Claro, todavía la película del acertijo no se hizo. Ya exactamente, se todavía no. Se hizo la película. Se tenía que hacer del pingüino. El pingüino era magistral. Se hizo era una masa el pingüino. Lo hacía re bien Danny DeVito. Sí. Sí, mortal, fue mortal. Esa película, la primera de Batman, estuvo buena también. La tendría. Capaz que cada tanto la damos. Esa película la vi. Una semana después de que se estrenó en una primera fila en un cine de la Avenida Santa Fe. Michelle Pfeiffer, que hacía de Gatúbela. Alta Gatúbela. Sí. Pero creo que fue la de George Clooney, ¿no? Claro, la de George Clooney era Michelle Pfeiffer Gatúbela. Michelle Pfeiffer, una Gatúbela cotizadísima. No pagó derechos de copia. Cobró fortuna por hacer de Gatúbela. George Clooney no pagó derechos de copia. Sí. Bueno, enseguida volvemos. ¿Te despedí ya? Sí. Se tiene que ir. Pará que tiro una cosa para el fin de semana. Para los que están preparando su fin de semana, el clima. Sí, porque Gastón se fue y no. Se fue el Gasti. Nos dejaron sin clima. Mañana, parcialmente nublado. Viernes, en algunos sectores puede caer una llovizna. Tenue. Sábado y domingo tenemos 20 grados, pero al sol. Yo creo que garantizo unos 24 grados perfecto. Así que sábado y domingo el que puede irse un. Ya vienen los tiempos de Chascomús. Sí. Falta ya vamos poco. A transmitir desde ya Chascomús. Falta poco. Tenemos que poner un vivo desde allá. El sábado, la rural es poca navidad. Ah, cierto, vayan. Así que bueno, yo transmitiré. ¿No está este fin de semana? ¿No está la FIT, la Feria del Turismo? No sé, pero yo voy a la Expo Cannabis este fin de semana. Creo que este fin de semana está la FIT. Y en otro sector debe estar el cannabis, qué sé yo. Y sí, todos tienen un viaje. Gente, me retiro porque bueno, no llego. Gracias, Mazuco. Te vemos la semana que viene. Gracias, nos vemos el miércoles que viene. Vamos a una pausa musical y ampliaremos. Ampliaremos. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil, la tengo clara, si preguntan por ti diré. Volverá como la primera vez, déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo.

Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tequality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Acá un oyente nos dice, la varicela, si bien da a los niños, si bien se da a los niños, también se dan adultos, y es mucho más grave en los adultos que en los niños, así que vacunarse salva vidas, nos dice Karina de Mendoza, que nos está escuchando desde allá. Felicitaciones por el programa y hacer campaña de vacunación. Gracias, Karina, que nos escucha desde esa bella provincia que es Mendoza, que tuvo elecciones el domingo pasado, y ganó el candidato del oficialismo. Así que felicitaciones a toda la gente de Mendoza, una provincia bellísima. Sigan escuchando la radio y sigan mandando audio de voz a la Vox al 11-6400-7047. Pedí tu tema y artista favorito para la última hora. Están pidiendo Bulla, que no sé qué es Bulla. Desconozco. Voy a poner un poco de fondo qué es Bulla. Es un tema bullicioso. Parece que Operación Triunfo se sigue dando en España. Y hay un grupo que se llama Famous, ¿no? Que surgió de ahí y sacó un single que se llama Bulla. ¿Qué es esto que está ahí? Sé que te llevo el flow, Tabuya hasta Japón, me lo bailo con dos. Está buenísimo. Con todo el flow, sé que te llevo el flow. Mira, hasta Maricel se puso a bailar. Yo nunca la he visto bailar. ¿Por qué pone esa cara? Sé que me pierde la boca, siempre botando la nota. Estoy en el punto de mira, a ver si consigo llegar a la gloria. Hable. Pero que gane hable. Sea boca. Es un tema ganador de Operación Triunfo España. Y la gente lo está pidiendo en las redes. Ah, es un tema ganador. Sí. De Operación Triunfo en España. No sé si es ganador. Lo grabó uno de Famous, se llama. Así que bueno. Y bueno, son participantes de OT, ¿no? Si es un tema ganador, bueno, démosle el lugar y el respeto que se merece. Y imagino que debe tener un montón de seguidores y un montón de fans. Por supuesto, ya los tenemos acá en Twitter. Porque nosotros tenemos varios clubes de fans de varios artistas que piden y piden su teléfono, más que la batería por consumo o por años, que va a explotar como el WhatsApp de la radio por los pedidos de la gente. Exactamente. No todo es Sting y de bueno, acá está y de Police la gente en la vida. De Rivera, Luz Rivera, que tiene que ver con el club de fan de Carlos Rivera, están pidiendo a Chayanne también, Después, yo quiero pedir un tema también. Laura Malulera pide a Malú. ¿La conocés a Malú? Me suena. No, que sí. Bueno, sí, entonces sí, digo que sí. Y después Aitana Famous pide a Famous OT 2018 con su single Bulla. Es este. Famous fans. Mirá todos los que están apoyando. Ay, Bulla, mirá, esto explotó, Explotaron las baulleras. Explotó el Twitter, mirá. Aña de Bulla. Sonia Guerrero, todos quieren Bulla. Este tema, bueno, dejémoslo, así lo escuchan, Sé que te llevo el flow, Tabuya hasta Japón, me lo bailo con dos. Con todo el flow, sé que te llevo el flow, Tabuya hasta Japón, me lo bailo con dos. Con todo el flow, sé que me pierde la boca, siempre botando la nota. Estoy en el punto de mira, a ver si consigo llegar a la gloria. Pero al que gana se ahoga, y yo me quito la soga. No soy el blanco perfecto, pero te prometo que cara me sobra. Sé que siempre tengo cuerpo pa' lo viernes. Que estoy bien preparado pa' lo que viene. Que pa' Se mueva así, hay bulla que bulla. Se mueva así, hay bulla que bulla. Se mueva así, hay bulla que bulla. Se mueva así, hay bulla que bulla. Todo color, mi momento llegó. Voy camino a la cima, si ves que te animas te doy un fiestón. Viva todo color, mi momento llegó. Voy camino a la cima, si ves que te animas te doy un fiestón. Todos vienen de Sevilla, vengo de conquista, yo te doy. Mamá, no me pierdas más de vista, que con esta pista yo te doy. Mamá, sí, que siempre tengo cuerpo para los viernes, que estoy bien preparado para lo que viene. Que parte de esto no se entiende. Ay bulla, ay bulla, mis ganas con las tuyas. Se mueva así, ay bulla que bulla. Se mueva así, ay bulla que bulla. Se mueva así, ay bulla que bulla. Se mueva así, ay bulla que bulla. Bueno, ahí tenían bulla. ¿Querían bulla? Ahí tenían bulla. Hasta se copó acá el periodista deportivo con bulla. Bulla va, bulla viene. Sí, aparte explotaron en Twitter las fans de Famous. En realidad el grupo se llama Famous, ¿no? Famous, que ganaron en Operación Triunfo España. Y el tema, el primer single, es bulla. Un saludo a Lucy Rivero. Murillo, Lucy Murillo, que nos está escuchando desde Monterrey, México. Sí, a la cual un saludo decimos a toda la gente de México, gente bella de ese país bellísimo, ¿eh? A la cual le decimos, Lucy, ¿cuál es tu face? Bueno, si quiere lo va a decir a través del WhatsApp. Así que bueno, un saludo a toda la gente hermosa y bella de México. Tienes así es, así playas. Es. Quisiera estar ahora en Rivera Maya, no sé, en una playita. Tengo un amigo y ex compañero que vive en México hace muchos años. Y cada vez que viene, dice, agradezco a la vida haber estar los viviendo donde estoy. Los argentinos que se fueron a México no volvieron más, se quedaron allá definitivamente. Artistas, ¿no? Que han hecho su carrera, están haciendo su carrera allá. Y les está yendo muy bien, ¿no? Recordemos que, bueno, Pablito Ruiz, o bueno, en este momento Pablo Ruiz, que ya, porque ya tiene sus años. No, pero ese creo que hizo una extensa. Hizo una. Hizo una extensa carrera. Hizo una extensa carrera Pablo Ruiz en México. Sí, una bueno, extensa. Muchos años. Bueno, pero bueno, después, ¿qué tipo de carrera? Aparte de la musical, uno puede hacer distintas carreras. Ah, hizo una carrera musical, impresionante. Pero aparte de la música, uno puede especializarse. Estuvo en acá sentado en los estudios de la Vox. ¿Estuvo acá ves? Sentado? Sí. Sí. Entonces recordaremos que. Sí, sí, lo vamos a traer. Va a hacer la gestión el operador. Damián se va a ocupar de. Bueno, ¿tenemos algo más del deporte para ampliar? Tenemos del deporte, bueno, el superclásico va a seguir. Mojoli hoy te abandonó, así que. Mojoli está triste. Mojoli está triste y yo lo comprendo. Quedó como cacheteado. Y yo lo comprendo a Mojoli porque está triste, lo porque. Pero yo le digo, a Mojoli le digo. Pero acá somos todos Boca, ¿no? Pero todos estamos, pero ¿qué pasa? A Mojoli le digo, Mojoli, no está muerto quien pelea. Entonces, mientras haya vida, hay esperanza. Así que yo que vos cambiaría el chip, me olvidaría y faltan 20 días. Vos pensás que los milagros son posibles y vas a ver que se te puede dar. Se puede dar vuelta, todo se puede. Sí se puede. Sí se puede, ¿eh? Dice. Hay un eslogan de campaña que dice: sí se puede. Pero no mezclemos política con deporte, porque cuando mezclamos política con deporte, después es como que la gente mezclara mayonesa con dulce de leche y no está bueno. Uh-huh. Y en cuanto al seguir con el tema del deporte, se está desarrollando el Mundial de Rugby. Los Pumas se preparan para un partido trascendental contra Inglaterra. ¿Cómo le está yendo a los Pumas? Bastante bien, bastante bien. Debut con triunfo. Ahora se viene este partido trascendental contra Inglaterra, que como ya está clasificada, es como que subestimaría de alguna manera el choque contra los Pumas, aunque yo no, en el rugby esas cosas no pasan. Y recordemos también que en el rugby los partidos son uno cada 6 días. No es como en el fútbol, que pueden ser en los mundiales de fútbol, que los partidos son uno cada 3 o a veces cada 4 días. No, en el rugby son uno cada 6 días por el complicado desempeño del juego. Recordemos que el rugby es un deporte netamente de mucho contacto. Mucho contacto físico, mucho roce físico y los jugadores terminan deporte, muy desgastados. Un deporte aguerrido, ¿no? Así como agresivo. Y hay mucha gente lo sigue, ese deporte. No es una gran mayoría, pero tiene sus adeptos, ¿no? Tiene muchos adeptos en Argentina el rugby. Ha crecido mucho en el último tiempo. Hay también alrededor del rugby, se mueve también mucho sponsorio, mucho merchandising. A partir de la salida a la luz, si se quiere, o de la popularidad del gran Hugo Porta, es como que esa camada dio inspiración a mucha juventud para que el rugby empiece a crecer. Así como hizo Vilas, que fue espejo de muchos jóvenes, para que el tenis en la Argentina se desarrollara como se desarrolló y hoy es lo que es. Bueno, Hugo Porta y la camada de Hugo Porta le dio como una especie de empujón a los jóvenes, chicos, adolescentes de esa época para que el rugby empiece a tomar... Es la selección nacional, ¿no? Pero después hay infinidad de equipos a lo largo y a lo ancho del país. Lo emblemático... Haciendo campaña, que se mueven y que tienen... Exactamente. Toda una estructura que mueve mucha gente. Y bueno, de ahí salen algunos pumitas, ¿no? Claro. Lo emblemático del rugby, o para algunos, son el SIC y el CASI, pero hay varios equipos que tienen mucha tradición a nivel rugby en la Argentina. Ya vamos a hablar con un especialista, que lo estamos buscando. Viste que hay siempre periodistas que se dedican al rugby. Antes estaba González del Solar, me parece. Nicanor González del Solar. Sí. El deporte y el hombre. Él sabía mucho de todos los deportes, pero era especialista en rugby, ¿no? Es que Nicanor González del Solar fue rugbyer. Claro. Fue rugbyer. Lo que pasa es que después de abandonar el rugby, como él bien contó en su momento, mi vida cambió completamente. ¿Por qué? Porque me saqué todas las exigencias habidas y por haber y liberé todo lo que tenía reprimido por el deporte. Claro. Sí, porque es un deporte muy estricto, ¿no? También de mucha disciplina. Digamos que Nicanor González del Solar continuó lo que en su momento era el deporte y el hombre de la mano de Pancho Ibáñez en el viejo Canal 11. Uh-huh. Por sí. Eso decimos sí, pero sí, Nicanor González de Solar era una persona especialista en rugby. Uh-huh. Pancho Ibáñez no, Pancho Ibáñez hablaba más abarcativo era. Exactamente. Bueno, vamos a ir un temita más y ya venimos y nos despedimos y los dejamos en manos de Frecuencia Fans en vivo también hasta las 8 con Damián Espadea, sigue, ¿eh? Bueno, y aquí llegamos al final de Frecuencia Show, ¿eh? Un saludo a alguien que está cumpliendo años hoy. Cumple 7 años. Milton, nuestra mascota, es Milton. Así que también Jonas, ¿no? Cumpleaños hoy. Jonás. Así que, bueno, feliz cumpleaños. Ay, Jazmín también. Bueno, toda la gente que cumple años hoy, felicidades. Hoy cumpleaños una antigua novia mía de hace muchos, muchos, muchos años. Así que, no, recuerdo el nombre de una vecinita. Una vecina mía llamada Mónica. Bueno, entonces mándale un beso. Por ahí te doy un beso. Por ahí Mónica, que no vamos a decir el apellido, está escuchando. Por ahí, quién sabe. Bueno, un saludo a toda la audiencia que nos escucha como siempre y nos sigue a través de las redes, a todos los fans que ahora se quedan con Frecuencia Fans. Agradecemos a Damián Espadea, que nos acompañó en la operación técnica y ahora se queda con Frecuencia Fans. A los Gastones, que ya se fueron, Mazuco y Magallanes. Sí. Y gracias. Gente rara, ¿eh? Ahora que no está. Boliche. Gente rara, ¿eh? Gente. No, pero no critiquemos a la gente que no está. No, pero gente rara. Por ahí nos van escuchando ellos en el camino, ¿eh? Sí, que sepan. Gracias que son, a Vicky también, que trajo el catering para celebrar tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, que fue la semana pasada. Muchas gracias. El brindis gracias. Pasará para la semana que viene porque no llegamos a tiempo. No es fácil cumplir 28 años. No es fácil cumplir 28 años. Pero hay que cumplirlos. Pero bueno, sí, es verdad. Bueno, a ver si nos sale porque somos pocos hoy. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde y como siempre en esto que se llama Frecuencia Show. Salió bien. Hola Radio Box, soy Marcia y dejo mi voto para Desprevenida de Malú. Un beso grande para todos y aguante Frecuencia. Me pilló desprevenida. Espero todas las maluleras. Me pilló desprevenida, tanta vida de repente. Me pilló tan indefensa, tu verdad tan inconsciente. Abrazas mi necesidad y abrazo y me rompes las ventanas y apareces de un portazo. Hoy no entiendo de destino ni pretendo hacerlo. Pero llegas entregando tus maneras, inventando una salida, regalando primavera, desnudándome los miedos cada vez que me persigues. Cuando doy la vuelta y no esperas que te acercas a mi boca y deshaces mis cajones y me vuelves aún más loca, desnudándome con prisa la intención y acorralando mis derrotas. Oportuna coincidencia, hoy tu abrazo sabe a casa. Siguiéndome tan libre, desmontando mi corazón. Justo besas mi necesidad de beso y me muerdes las verdades y me gritas en silencio. Hoy no entiendo de destino ni pretendo hacerlo. Pero llegas entregando tus maneras, inventando una salida. Regalando primavera, desnudándome los miedos cada vez que me persigues cuando doy la vuelta. Y no esperas y te acercas a mi boca y deshaces mis cajones y me vuelves aún más loca, desnudándome con prisa la intención y acorralando a mis derrotas. Entregando tus maneras, inventando una salida, regalando primavera, desnudándome los miedos cada vez que me persigues cuando doy la vuelta. Desnudándome con prisa la intención. Radio Box, hola Frecuencia Fans, hola Nico, soy Gise de San Justo. Pido que suene el tema Llegaste Tú, del cantante colombiano Rafael Bueno, o cualquier otro tema del cantante Rafael Bueno. Lindo tu programa, escuchando siempre. Linda tarde para todos. Todo pasó, la noche eclipsó. Dejaste tú y sin darme cuenta, tu corazón a mí se acercó para llenarme de sorpresas. Ay, amor, has convertido en mi bendición. Solo quiero. Sepas que por ti me muero, que sin ti me desespero. Cuando tú no estás, pierdo siempre la cabeza. Quiero perderme en tu mirada y en tu alma enamorada. Que tu voz esté cuando mis días despiertan. Quiero robarte una sonrisa y dejar la prisa para amarte las siguientes primaveras. Quiero decirte que te amo, que mi amor está esperando para poder alejar de tu vida las tristezas. Todo pasó, el tiempo siguió. Quedaste tú y sin darme cuenta, mi corazón a ti se acercó para cuidarte sin reservas. Con tu amor siento que el mundo está a mis pies y solo quiero yo solo quiero que sepas que por ti me muero, que sin ti me desespero. Cuando tú no estás pierdo siempre la cabeza. Quiero perderme en tu mirada y en tu alma enamorada. Que tu voz esté cuando mis días despiertan. Quiero robarte una sonrisa y dejar la prisa para amarte las siguientes primaveras. Quiero decirte que te amo, que mi amor está esperando para poder alejar de tu vida las tristezas. Sepas que por ti me muero, que sin ti me desespero. Cuando tú no estás, pierdo siempre la cabeza. Yo solo quiero perderme en tu mirada y en tu alma enamorada. Que tu voz esté cuando mis días despiertan. Quiero robarte una sonrisa y cantar la brisa para amarte. La noche eclipsó y así llegaste tú. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería. Un estilo pensado para vos, único. Cortes, color, alisados, perfilados. General Hacha 1153, Quilmes Oeste. Reservas 11-37-86-53-93. Seguinos en Instagram @TheStoneBarbershop. Finbite It Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar.

chicos, ¿cómo están? Soy Karina de Mendoza y mi historia sería algo así como resumidas cuentas de otras vidas, salvo la mía. Yo estoy muy agradecida a Carlos Rivera, porque a través de su voz, así a mí me llegó en un momento muy especial. Es más, estoy re nerviosa. No sé, era su armonía, su paz, calmó mi tsunami de vida que tenía en ese momento. Por eso deseo escuchar otras vidas, obviamente. Te esperaba. Y también quería agradecer a mi grupo de fans al cual pertenezco, a Cómo Pagarte, y en especial a ustedes, porque si no fueran por ustedes, los medios, los comunicadores, no podríamos estar tan cerquita de nuestro artista favorito, cantante favorito, porque a veces no son inalcanzables. Así que mi agradecimiento hacia ustedes. Espero que me puedan pasar los temas. Y bueno, desde acá, desde Mendoza, un beso y un abrazo enorme. Y recuerden que los mejores vinos son los mendocinos. Así que cuando anden por acá, tan solo tienen que decir, allá vamos y aquí los esperaremos. Ah, y otra cosa, no me quiero olvidar. Por favor, que traigan a Carlos a Mendoza. Por favor, pídanlo por todos lados. Estamos desesperadas las mendocinas. Va a Buenos Aires, de hecho yo voy si Dios quiere. Va a Rosario, va a Córdoba. ¿Y Mendoza qué pasó? Fue a Chile, nos pasó de largo. No lo podemos permitir. Tiene que venir a Mendoza, por favor. Beso enorme, gracias. No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé en la guerra mil heridas para que hoy en tus brazos encontrara la quietud.